Buenas noches, mi señora, discúlpeme la hora. Vengo a preguntarle por su hija que me adora. Sé que escucha lo que dice la gente. Ellos critican que no soy el conveniente. Pero así soy yo, así me enamoré. Así se enamoró de un hombre diferente. No, no es que sea malo, malo, solo soy diferente. No es que sea malo, como dice la gente. No es que sea malo, oh, solo soy diferente. No es que sea malo, oh, como dice la gente. Dice no soy el indicado, que para su hija. Pero por dentro sabe que conmigo va la fija. Además sé que le gusta y le doy lo que me pide. Así que para la próxima, así no me mire. Entonces no se meta y empaque sus maletas. Le mando un mes pa' Europa y me evito esa cantaleta. Es que la quiero solita pa' mí. No es que sea malo, malo, solo soy diferente. No es que sea malo, como dice la gente. No es que sea malo, oh, solo soy diferente, yeah. No es que sea malo, dime si te gustan las travesuras que yo te hago. Si me prefieres a mí, toma la decisión y enseguida nos vamos, juntos nos vamos. Ahora te hablo a ti, dime si te gustan las travesuras que yo te hago. Si me prefieres a mí, toma la decisión y enseguida nos vamos, juntos nos vamos. Besito en la boquita, yo tranquilo y tú tranquilita. Mientras nos pensamos yo te quito la ropita. Es que conozco tus puntos sexuales, también conozco tus instintos animales. Es que así soy yo y así me enamoré. Señor y señora, déjeme decirles que no es que sea malo, malo, solo soy diferente. No es que sea malo, como dice la gente. No es que sea malo, oh, solo soy diferente, yeah. No es que sea malo, oh, como dice la gente. Yo soy Maluma, yo soy Maluma. La humildad prevalece, la malla crece. M-A-L-U-M-A, M-A-L-U-M-A. Atlantic Music, Pardo y John Krong. A la película James Bond. El pequeño gigante, 2012. This is my year, motherfucker. Yeah, man. Y yo soy Maluma, y yo soy Maluma. Así es, Atlantic Music, M-A-L-U-M-A.